Ahora sí, ya estamos en comunicación con el Necio. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buen día, Juan. Buen día para vos y para todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestra columna semanal, transitando como ustedes, como todos, esta cuarentena. Bien, bien. ¿Cuál es la reflexión del día? Bueno, mirá, como siempre vamos a empezar con una pequeña efemérides de alguna fecha importante que transitamos estos días. Así vemos como, bueno, hoy es insoslayable dejar de recordar el 2 de abril de 1982. Hoy precisamente hace 38 años de la gesta de Malvinas. Uh-huh. Así que, bueno, es una ocasión importante para recordar nuestros derechos soberanos sobre el Atlántico Sur, sobre los recursos naturales y sobre la lucha contra el colonialismo. Así que, bueno, más allá de los errores políticos y militares que se produjeron en ese momento, la gesta estuvo presente y es un eslabón más de una serie de reclamos que hemos hecho desde el primer momento que nos usurparon las islas, y va a seguir hasta siempre, porque es un reclamo que la Argentina nunca va a dejar de llevar adelante. Así que bueno, vamos a recordar y a homenajear a los integrantes de las Fuerzas Armadas que combatieron en esa guerra, a nuestros soldados que fueron los que realmente pusieron el pecho para defender nuestros derechos soberanos. Bien, ¿qué momento habrá sido ese? Tal vez algo parecido a lo que se vive hoy, una situación así excepcional, por lo menos. Mira, yo lo veo, hay una gran similitud y una diferencia importante, que es que en ese momento el pueblo argentino se unió más allá de diferencias políticas. Fíjate vos que estamos en plena dictadura militar. Sin embargo, la sociedad civil, en su gran mayoría, terminó apoyando, por lo menos sabiendo que había problemas, que había ciertas dudas, pero la unidad nacional en esos momentos importantes se produce indiscutiblemente, que es como lo que ocurre en estos momentos. La única diferencia importante que nosotros vemos, a diferencia de esa época, que en esta ocasión de la pandemia vemos un liderazgo muy, primero, democrático, ¿no? Y aparte vemos una conducción política bastante clara y definida. En ese momento, lamentablemente, la Junta Militar ya estaba en retroceso, el señor Galtieri realmente tenía ciertas dificultades de todo tipo, y bueno, y no sabemos realmente para qué lado, de qué lado estaba, porque la dictadura militar siempre trabajó para el imperialismo, y en esta ocasión lo veíamos enfrentando, así que realmente era todo muy confuso. Pero la unidad nacional en estos dos casos se ve claramente. Y en ese momento la guerra de Malvinas era la antesala a lo que ya iba a ser después, ya la caída del gobierno militar y una serie de sucesos históricos que eran de importancia. Claro, porque ya el régimen militar ya venía en decadencia. Precisamente unos días antes se habían producido manifestaciones muy importantes de parte de la CGT en ese momento, y bueno, estaba tambaleando el régimen, casi fue un manotazo de ahogado esto para prolongar un poquito su permanencia en el poder. Pero bueno, era realmente impensable. En la situación en que estaba Argentina, enfrentarse a los imperialismos más importantes del planeta en ese momento, como son actualmente Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Así que esa hoy sabemos quién nos está conduciendo a la Argentina. En ese momento realmente no estaba todo eso claro. Bien. Bueno. Bueno, en la columna de hoy yo la he titulado La Nueva Globalización. Ajá. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos un poquito de las cuestiones políticas internas de la Argentina, de cómo estaba enfrentando esta crisis, de la situación del gobierno nacional, de su respaldo y todo eso. Bueno, ahora vamos a hablar más de la situación internacional, ¿no? Uh-huh. De lo que está ocurriendo. Pero en primera actitud, nosotros queremos, realmente yo quisiera, al ir al análisis del orden internacional, ver un poquito la situación previa a esta crisis. Uh-huh. Porque antes que se desarrollara este tema de la pandemia, ya el orden internacional estaba en crisis. Uh-huh, sí. Había muchas situaciones muy muy conflictivas en el mundo entre las distintas naciones y entre los distintos intereses. Había un orden internacional injusto, una crisis financiera y endeudamiento de las naciones, desigualdades sociales, minorías ricas y mayorías cada vez más pobres, hambre, pobreza, saqueo de recursos naturales, conflictos bélicos. O sea que en realidad esta pandemia nos llega en un momento en que el mundo ya estaba convulsionado y ya estaba en discusión el orden internacional vigente. Así que bueno, en ese marco, en esa situación de crisis política que tenía el mundo, llega este tema del coronavirus, que no sabemos bien todavía de dónde vino, cómo llegó, dónde lo armaron, si lo tiraron en un lado, si contaminaron a otro. Eso pienso de que poco a poco se va a ir esclareciendo, pero no quiero entrar en ese tema todavía. Entonces vemos que en el concierto de las naciones ha habido distintas actitudes y distintas respuestas a este problema. Por ejemplo, quiero mencionar el caso de Italia, de España, en general de los países de la Comunidad Europea, que realmente reaccionaron tarde a esta pandemia. Así vemos como Italia y España está todo su sistema sanitario superado por las circunstancias, con una cantidad impresionante de contagiados y muertos, tanto en Italia como en España, hay cerca de 10.000 muertos en cada lugar. Entonces, bueno, evidentemente se demoraron en tomar esa reacción, y el resto de los países han podido ver esa experiencia en pocos días y tomar las resoluciones que hacían falta. Por un lado vemos el caso de China, Rusia, Argentina, Cuba, que realmente han respondido con celeridad a este problema. Han privilegiado la vida sobre otros temas, y bueno, y han puesto todo el aparato estatal al servicio de la salud pública. Eso yo creo que es muy importante, la presencia del Estado en estos países, porque evidentemente los países socialistas, los países de corte populista como la Argentina, están teniendo mejores resultados en esta crisis que los países neoliberales. Sí, eso se puede. Por otro lado, que está Estados Unidos, Brasil, Ecuador, que tardíamente han reaccionado a esto, que han preferido privilegiar no la economía, sino privilegiar los intereses económicos preexistentes, como los grandes sistemas financieros, las multinacionales, bueno, todo ese tipo de cosas antes que la salud de la población. Así que no tiene ningún empacho en sacrificar sectores de su población en aras de conservar el sistema capitalista, ¿no? La sociedad de consumo y todo eso. Bueno, eso son las cosas que nos vienen diferenciando y que van perfilando dos bloques a nivel mundial muy diferentes. Uno que quiere basarse en valores morales, en valores éticos, en valores espirituales, donde la opinión, por ejemplo, del Papa Francisco es muy importante. Y por ahí, por otro lado, vemos esos países como Estados Unidos, Brasil y Ecuador, donde la pandemia está haciendo desastre. Ya en Ecuador ya es impresionante los muertos que están tirados en las veredas, Entonces, quiere decir de que tienen otro interés, otra mentalidad. Los países dominados por el neoliberalismo no privilegian la vida de las personas, privilegian la continuidad de esas minorías enriquecidas. Así que vamos viendo esas diferencias. Y bueno, hay sectores del mundo, esos países importantes, porque tenemos por un lado, estamos hablando de China, que es un país, la principal economía del mundo, ya ha superado a Estados Unidos. Rusia, que tiene un poder militar impresionante, recursos naturales enormes. El ejemplo que ha tenido Cuba de solidaridad internacional, la actitud de Argentina en el tratamiento de este problema que es reconocida por todo el mundo. Bueno, pienso de que todos estos países no van a dejar pasar la oportunidad de producir un cambio a nivel global de nuestra civilización, un cambio a nivel internacional de las reglas de juego, en búsqueda de sociedades más justas, donde no exista tanta desigualdad, ¿no? Pero lamentablemente también sabemos que los otros sectores van a querer seguir conservando sus privilegios a nivel internacional. Así que ahí va a haber un debate muy grande. Fíjense, les quiero llamar la atención de que, por ejemplo, esta orden que dio la semana pasada Estados Unidos contra Nicolás Maduro, una orden como una denuncia, una orden de detención del presidente venezolano acusándolo de narcoterrorismo o de narcotráfico, insólita en estos momentos, realmente insólita por varios motivos. Uno, porque Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína. Colombia, su fiel lacayo, es el mayor productor de cocaína. Y resulta que acusan al presidente de Venezuela de narcotráfico. En este momento en que la humanidad está agobiada por este tema, tratando de buscar soluciones, tratando de ayudarse unos a otros, bueno, evidentemente Estados Unidos está enviando un mensaje a la comunidad internacional como diciendo: acá no va a cambiar nada, acá todo sigue igual. Vamos a seguir con las sanciones económicas a los países que no responden a nuestros intereses, vamos a seguir persiguiendo a líderes que no se dejan avasallar por el imperialismo, la situación financiera va a ser siempre la misma. Bueno, quieren que estos van a querer que esto se siga de la misma manera, pero indudablemente que hay países que no lo van a permitir y van a aprovechar esta oportunidad. Entonces vemos que los países reaccionan de acuerdo a la ideología de sus clases dominantes. En el caso de Argentina, quiero hacer un paréntesis acá también, fíjense cómo operan descaradamente toda esta gente, sin importarle la situación de angustia que vive en este momento la humanidad y en este caso el pueblo argentino. Fíjense que cuando toma la decisión Alberto Fernández de prolongar la cuarentena, sectores empresarios, en caso más público, el caso de Paolo Roca, el director de Techín, un hombre multimillonario que tiene un patrimonio aproximado de 8.000 millones de dólares, lo primero que hace ese mismo día es echar a 1.500 trabajadores, como si Techín no tuviera recursos para bancarle un mes de sueldo a toda esa gente. Bueno, evidentemente están demostrando un egoísmo, una codicia, un individualismo que se identifica con la política de Estados Unidos, con la política de esos sectores internacionales realmente que van contra los intereses de la grande mayoría. Y no solo Paolo Roca, también también hemos visto a operadores del PRO, en el caso mismo de la Patricia Burri, de Marcos Peña, agitando cacerolazo, tratando de boicotear al gobierno, queriendo debilitar la unidad que hemos logrado en el pueblo argentino, atrás del gobierno nacional, apoyando su medida y decidido a sostener la cuarentena, como lo hemos visto. La verdad que la sociedad argentina ha demostrado un grado de madurez importante, porque se la viene bancando bastante bien. Bueno, todas esas cositas que vemos, esas cosas que yo no son nuevas. Bueno, pero estos bloques, sí, que mencionás, estos dos bloques que se ven a nivel argentina, a nivel mundial, que de alguna manera se van como poniendo, esas tensiones van a ir en aumento, van a seguir aumentando, y eso no sabemos cómo va a terminar. La pandemia puede pasar, pero esta gran fractura mundial va a seguir. Pero por supuesto que va a seguir, y debe seguir. Debe seguir, porque no hay que dejar pasar la oportunidad. Hay países dispuestos a no dejar pasar esto. Entonces va a haber muchas cosas en discusión, a nivel financiero, a nivel, por ejemplo, de los organismos internacionales. ¿Qué pasa con las Naciones Unidas? ¿Qué pasa con la Organización de Estados Americanos, que antes tenía un rol vergonzoso en los últimos años? Fíjate en el caso de Bolivia. Y bueno, acá estamos asistiendo al ocaso del imperialismo norteamericano. Eso está claro. Lo que pasa es que no se van a retirar tan fácilmente. Pero ojo, porque la guerra es la continuidad de la política por otro medio. Y así como nosotros somos un país de paz, la Argentina, hay países que están preparados para la segunda opción. Así que hay que tener mucho cuidado, porque esto se va a hacer con o sin Estados Unidos, por la buena o por la mala. Y bueno, esperemos que no haya marcha atrás. Esperemos que realmente esta cruel experiencia que estamos viviendo, y este desenmascaramiento de la idea individualista, neoliberal, que hay en la humanidad, quede expuesta para que funcione el mecanismo en lo posible pacífico y de diálogo, para que podamos ir construyendo sociedades más justas. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Entonces, ¿con qué nos vamos? Ah, nos vamos con un temita. Vamos a escuchar algo bien alegre. La de Elio Valdés, Inocente. Muy bien, gracias, y hasta la próxima semana. Cuídense todos. Y bueno, esperemos que vaya mejorando esto. Así pasaba la columna El Necio, Ricardo Jacobs, análisis nacional e internacional. Inocente, me has contado.